Once again, Mr. Cavalucci. Yo, Cavalucci de nuevo regresó. With the hardest stand, boogie down, motherfucker. Todo público, la dos manos levantó. Y toda la competencia aquí se murió. Cavalucci de nuevo regresó. With the hardest stand, boogie down, motherfucker. Todo público, la dos manos levantó. Y toda la competencia aquí se murió. De solo medio verso de lo que voy a tirar, yo lo pongo a brincar, envidiosos a mamar de este bicho. Ya cuántas veces te lo he dicho, te metes en el medio y comerás un poco el piso. Yo te friso, luego te pico en cantito con las combinaciones liricales que mi mente organiza. Simplemente utilizo el mega flow de mi escritura. De solo medio pocillo, yo reviento a toda la tuya. De pendejo, lambe forro, que por querer guiarse zorro. Coge el tuyo para que te picas, encendí el tiro a chorro. Entiéndelo, punk, nadie lo hace como yo puedo. Mi consejo de consuelo, pídele a Dios que te lleve al cielo. Para que mis químicos verbales, expresiones ideales, canciones profesionales, no te den dolores anales. Me refiero a los anormales que quisieran detenerme, hablando mal de mí porque no pueden alcanzarme. Cavalucci de nuevo regresó. With the hardest stand, boogie down, motherfucker. Todo público, la dos manos levantó. Y toda la competencia aquí se murió. Cavalucci de nuevo regresó. With the hardest stand, boogie down, motherfucker. Todo público, la dos manos levantó. Y toda la competencia aquí se murió. Se metieran en mi camino si no conocen a Cavalucci, menos que saben de Luciano. Mi hermano, yo cargo sangre de italiano, se ametra en la mano para reventar gusanos que se guían de puerco. Envidioso, me quieren muerto. Ve, busca mi cuerpo para darte un escarmiento. Primero golpearte, luego dejarte siete pies bajo cemento. Me quedo contento porque en defensa maté a los cerdos que me quisieron hacer mal y por guiarse de anormal terminaron haciendo buche en un funeral. Punk se pudo evitar con simplemente pensar lo que te pasa al difamar, criticar o inventar. Con gente de la calle que no se la deja montar de nadie, venga el que sea, lo vamos a reventar. So coge esta lírica with the hardest sound and never fuck around against the boogie down, motherfucker. Punk, BX baby, Puerto Rico baby, New York baby, DR baby, worldwide baby, what, motherfucker. Cavalucci de nuevo regresó with the hardest sound, boogie down, motherfucker. Todo público, la dos manos levantó y toda la competencia aquí se murió. De nuevo regresó. With the hardest stand, boogie down, motherfucker. Todo público, la dos manos levantó. Y toda la competencia aquí se jodió. Se murió, baby. Sweet Dreams, DJ Nelson, Flow Music, Mr. Luciano, Cavalucci, taking over the biz once again. Para que some flares. Use the fucking sample. Another track by Echo.